Buenas tardes. ¿Escucha bien? Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por haber venido a la inauguración de las sesiones ordinarias del año 2022. Así que, bueno, vamos a dar comienzo a este acto, digamos, ¿no? Con la estrofa de nuestro himno. Así que, de pie, todos, por favor. Bueno, siguiendo con lo planificado, con lo que tenemos planificado, va a haber la proyección de un video. Inmediatamente concluya, lo vamos a invitar al señor intendente para que nos cuente todo lo vivido durante el año 2021, que ha sido mucho, y lo que está proyectado para el año 2022. El video hace referencia al trabajo que se ha desarrollado durante el año 2021. Así que, si estamos listos, empezamos nomás. Muchísimas gracias. Bueno, habiendo concluido el video con la tarea realizada durante el año 2021, es que invito a nuestro intendente Fabricio Díaz a que nos dirija unas palabras con lo proyectado, con lo que se piensa desarrollar en el año 2022. Intendente, todo suyo. Hola, buenas tardes a todos y todas, al cuerpo total del Consejo Deliberante, Fede, Marcelo, Gaby, Pancho, José. Bueno, Iván tuvo un inconveniente, me parece que no llegaba, está como está de viaje, tuvo un problema en su vehículo. Esta Nora, que asume próximamente, la Salo creo que iba a venir y se le había complicado también, no estaba en capilla. Un gustazo estar hoy con todos ustedes acá. Ha sido un año largo e intenso y en este momento estamos sinceramente un poco cansados después de esta temporada tan exitosa que tuvo Capilla del Monte. Muchos habrán visto la cantidad de gente que tuvimos el último fin de semana. Eso nos llevó largas horas de organización con hostilidad y adversidad del clima, que nos puso en una condición de que teníamos que tomar decisiones, dormir poco. Creo que quienes han estado en estas organizaciones, Gaby, no sé quién más está acá de gestiones anteriores, saben el tiempo que demanda esto, así que por eso decidimos hacer este resumen de gestión para no tener que leérselo yo y hacérselo más largo todavía. He traído una ayuda de memoria, les pido disculpas, no acostumbro a leer, pero la verdad que estoy un poco cansado y quería que habláramos y desarrollar los objetivos 2022. Quiero contarles que todo esto que ocurrió en el 2021 se va a repetir en el 2022 en casi todas las situaciones y en todos los programas, así que lo que vamos a implementar van a ser las nuevas acciones para que no se exceda en tiempo la presentación. Como les decía, venimos de una temporada turística muy larga, muy exitosa, con récord histórico en cantidad de visitas. Sí, tenemos claramente que analizar y que discutir en un futuro la oferta y la demanda justamente de nuestros clientes que nos visitan, porque esto ha ido cambiando, ha ido teniendo una serie de transformaciones que nos llevan a tener que estudiar eso. Por eso fue que durante el año 2021 desarrollamos ese plan de gestión turística, que lo pudimos llevar adelante junto al sector privado, una herramienta de participación muy buena, en la que ya era a fines de noviembre, principios de diciembre, que estábamos culminando con el informe, y eso nos puso en una condición de que no pudimos aplicar todos los programas que justamente teníamos desarrollado, pero sí pudimos hacer un montón de cosas, iniciar justamente con el sistema de calidad, contarles que nosotros vamos a iniciar este año turístico con el plan, dentro de ese plan de gestión turística, con el programa de capacitación constante para todo el sector privado y público, como así también para los niños y niñas de las escuelas, con la reformulación de aquel viejo programa. Muchos se acordarán durante la gestión del intendente Gustavo de Figueredo, que se llevó adelante el programa Exploradores, que fue muy exitoso, y en esta nueva etapa que estamos teniendo, no me atrevo a decir pospandémica porque no lo es, pero sí es de mayor cercanía y vínculo de trabajo con las escuelas, a quienes también invito a los concejales a que próximamente desarrollemos las sesiones en las escuelas y que trabajemos juntos en un montón de puntos. Me parece que está re bueno, ha sido un planteo de los chicos de las escuelas durante el año 2021. Volviendo a la actividad turística, continuaremos con las campañas publicitarias. Nosotros terminamos anoche muy tarde con el Festival Alienígena, que salió muy bien afortunadamente, y ya hacía una semana que teníamos diseñada lo que va a ser la campaña de Semana Santa y la campaña Findes, así que estamos trabajando con todo eso para avanzar prontamente en ese desarrollo. Las promociones que tenemos pensado llevar adelante durante este primer semestre son a la ciudad de Rosario, a Córdoba Capital, que tenemos una excelente relación con la ciudad de Córdoba, con la gestión de turismo y con el intendente de la ciudad de Córdoba, que nos habilita todos estos espacios que ellos tienen para que nosotros podamos hacer uso de nuestras acciones de promoción. Tengo que agradecerle al intendente también de la ciudad de Córdoba la amabilidad, como el intendente de Altagracia, intendente de otras localidades, que han tenido la gentileza de venir a Capilla del Monte y de prestarnos sus lugares para que podamos ir. También vamos a estar presentes en la ciudad de Rosario en unos 15 días, 20 días, promocionando lo que va a ser la Semana Santa, y con los findes en Capilla del Monte, en la ciudad de Corrientes, en la provincia de Corrientes, en distintas localidades, abordando un convenio marco para poder organizar un carnaval bien fuerte para el año que viene, con comparsas correntinas, y hacer un convenio de colaboración y cooperación en lo que hace a la formación y a la capacitación. Ellos han visto con muy buenos ojos todo lo que llevamos adelante en términos profesionales desde el sector turístico. Continuaremos con las promociones en Buenos Aires, en Río Cuarto, en San Francisco, Villa María, son las principales ciudades que son clientes nuestros durante la temporada baja. Recordarán que el año pasado se nos frustró. Me acuerdo que estábamos con la Gaby del Río y el Negro Horacio presentando esto en el Cabildo. Nos había prestado el intendente Yarlor el Cabildo en ese momento. Hicimos una presentación espectacular, una gran campaña de fines de Capilla del Monte, y a las dos semanas, esto fue un martes, y me parece que el viernes o el martes siguiente se decretó un nuevo aislamiento que nos puso en una condición de algo así como 3 o 4 meses, creo que estuvimos hasta vacaciones de invierno sin saber qué iba a pasar. Por suerte eso ya empezó a descender, y hoy estamos en condiciones de poder planificar todo el año en lo que respecta a nuestra economía. Con respecto a las actividades culturales, nosotros hemos trabajado de una manera muy ordenada el turismo, la cultura y los deportes como acciones de interés para nuestros clientes, pero también la cultura y el deporte como acciones importantes para el desarrollo del ser humano en Capilla del Monte. Y eso tiene que ver con ese gran plan que hemos imaginado ya hace algún tiempo y que se nos venía frustrando, que es el Capilla Más Vida, y tiene que ver con una línea transversal de la vida de las personas en este pueblo. Imaginarnos un programa para cada etapa de la vida. desde la niñez bien temprana, la juventud, la adolescencia, todo lo que tiene que ver con la etapa de adultos mayores, que se sientan contenidos, que se sientan que tienen un estado presente, que se sienten que tienen gente que los acompaña y que los va a contener en cada una de las etapas de su vida. Por eso justamente estaba hablando de la cultura como eje de contención. Nosotros tenemos en este equipo de gestión un gran gestor de la actividad cultural como es Horacio, que ha llevado adelante innumerable cantidad de pedidos y gestiones a nivel provincial y nacional. Entrar un poquito de agua que se secó. Somos todos de confianza, así que puedo hablar con la licencia. Continuando con la actividad cultural, déjalo hacer. Tenemos un compromiso muy firme desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, con la Junta de Historia para la creación del museo, la Finicios Museo de Historia, Capilla del Monte, la Finicios Museo como chingón. Eso lo trataremos en el transcurso de este año. Horacio ha tenido esa visión y estoy convencido de que hay que satisfacer. La capilla tiene una necesidad enorme de preservar, conservar y de promover su identidad cultural, y creo que a través de estas acciones, como venimos haciendo en un montón de cosas más, se van a seguir sosteniendo. Tenemos una muestra más de Palegra, creo que no recuerdo si fue haciendo en noviembre que tuvimos Palegra. Fueron dos muestras que salieron a recorrer la Argentina. Nosotros tuvimos la del Centro Norte y este año vamos a tener la del Centro Sur, la que fue la Patagonia durante el año pasado. Un nivel altísimo las muestras del Palacio Nacional de las Artes, gestionadas ante el Ministerio de Cultura de la Nación también. En cuanto a deportes, lo hemos tomado de una manera, entendiéndola como la gran herramienta de contención de niños y jóvenes, y entendiéndola como una herramienta de prácticas saludables para adultos y adultos mayores. Hemos tenido un gran desarrollo de actividad deportiva en 2021, como habrán visto, y vamos a continuar con eso. Se hizo una fuerte inversión, que también quería contarles acá, que en esta misma apertura de sesiones, recordarán, el año pasado yo me comprometí en hacer 20 paños de hormigón para reparar los problemas de las calles, y lamentablemente pudimos hacer 12, porque tomamos la decisión estratégica de usar ese mismo hormigón y el dinero de ese hormigón para poder hacer playones deportivos. Y así fue que hicimos en Villa Balumba una media área de básquet, e hicimos en el barrio argentino, atrás del IPB, entre el IPB y el cementerio, otro playón deportivo que nos permite contener los jóvenes, porque también quería hablar de eso. En cuanto a las cuestiones de seguridad, lo que nosotros respecta, estamos a disposición de todos ustedes, de ese Consejo de Seguridad que conformó en algún momento este Consejo Deliberante, para seguir trabajando y seguir acompañando. Y creo que lo que nos compete a nosotros es sacar a los chicos de la calle, es continuar con acciones de contención, con sacar a la gente de una situación de hostilidad, de adversidad, de acompañar a los niños en las escuelas, estar presente con las situaciones familiares, particulares, como lo hemos estado. Y así fue que no pudimos hacer 20 paños, hicimos 12 y dos espacios para que estén los niños y jóvenes entretenidos, que consideramos que era muy necesario, y finalmente fue muy positivo. Para lo que es este año, 2022, hemos proyectado la construcción de tres espacios deportivos. Uno es una multicancha en el barrio Las Flores, donde está la canchita de fútbol. Es hacerle una cancha de hormigón con la pintura sintética, no recuerdo la denominación técnica pertinente, más sus aros y arcos, aros de básquet y arcos de fútbol, con todo el equipamiento para que la gente del barrio tenga también para jugar al vóley, al fútbol, al básquet, y que eso se convierta en un espacio de recreación y de iluminación, que también voy a desarrollar en un momento lo que tenemos pensado con respecto a eso. Por otra parte, les conté lo del barrio Las Flores, una media área de básquet como las que hicimos les mencionaba, en barrio Villa Balumba y en el IPB, para el barrio 9 de Julio. para, en donde está la Plaza Puma Rivero, y en el centro vecinal de, en la sede del centro vecinal de Las Gemelas, que quedamos comprometidos el año pasado y por una cuestión de tiempo y de recursos no llegamos, pero este año se la vamos a hacer a Las Gemelas. Tenemos gestionados ante el Gobierno Nacional dos playones deportivos que están muy buenos, son de una inversión muy importante, distinto a esto, porque traen totalmente otro equipamiento, un alambrado perimetral, sistema de baños, un gimnasio, tienen, es totalmente otra configuración. Ya está aprobado el de la canchita del Tala y estamos trabajando en la aprobación por una cuestión de las tierras, de título de tierra en el centro vecinal de Zapato. Con respecto a ambiente, vamos a continuar con los programas de Capilla Sustentable y todas estas actividades que se llevaron adelante con los guardianes de la naturaleza, Cuidemos el Agua y todo lo que hace a la introducción de un concepto y el trabajo de un concepto cultural desde la temprana edad. Todos ya sabemos que es el método más efectivo, que lamentablemente durante el año 2020, apenas me tocó ser intendente y teníamos todas estas ideas, no pudimos hacer nada, pero nos tuvimos que guardar, como todos sabrán. Estamos trabajando en el desarrollo del vivero municipal que vamos a instalar para nuestras propias flores, plantas y para las plantas nativas en la sede de la EMOS, en la planta de la Toma, en una de las esquinas de la planta de la Toma. Va a quedar muy bueno y eso estamos con el proyecto de construirlo en un parque educativo, recreativo, para que los niños jóvenes puedan ir, conocer cómo funciona todo el proceso de agua, de la purificación de agua. Fue una iniciativa que surgió de Hugo, la verdad que me pareció muy atinada, y además incorporarle la recuperación del bosque, programas para la recuperación del bosque nativo, con un vivero propio municipal y la simulación de generación de energías renovables, en donde hoy se encuentra toda esa chatarra que estamos vendiendo de a poco para poder transformar eso en un parque educativo. La constante inversión en el predio de intervención e inversión en el predio de posición final, que lamentablemente se vio frustrada, ya estaba muy planteada el cierre de nuestra planta de residuos de posición final, más conocido como el basural municipal. Se iba a llevar a la localidad de Cruz del Eje y finalmente, bueno, eso se vio frustrado, así que tenemos que seguir nosotros mientras tanto afrontando la responsabilidad y con mucha responsabilidad de llevar adelante ese predio. Ustedes tienen totalmente claro lo que significa, tanto quienes han gobernado Capilla del Monte como a quienes les toque gobernar en un futuro se van a encontrar con la misma realidad, que es una realidad bastante compleja, que de afuera normalmente suena muy simple. Yo escucho las recetas, como las habrán escuchado todos acá, que todo el mundo las tiene, pero cuando se tienen que encontrar con esas famosas entre 12 y 18 toneladas diarias de residuos, la verdad que se pone bastante difícil administrarlas. Creo que tenemos que seguir profundizando. Nosotros desde la gestión vamos a apostar a continuar con este trabajo de la separación en origen, como ya se venía llevando adelante desde gestiones anteriores. Creo que hay que sostener eso, trabajar en la transformación cultural desde la temprana edad, y el rol de las organizaciones también es fundamental. Me parece que van a tener que redefinir métodos de culturización de los sectores, porque no han tenido, al menos los métodos que se han utilizado hasta el momento, mucho éxito, ¿no? Seguramente coincidiremos en esto, que si de 20 años, 30, lo que sea, esta parte, esto no se modificó la conducta, algo no salió o no se hizo bien. Me parece que este es un año muy bueno para que hagamos todos autocrítica, siempre lo digo, creo que es muy sano, pero vamos a charlar también. La planta de reciclado cada vez es más productiva, cada vez hay más demanda de lo que se genera en esa planta, así que hemos tomado la decisión de hacer una inversión este año en una nueva prensa, y también, como ya fue en el año pasado, que se hizo la compra de esa chipeadora, que nos sirvió muchísimo para reducir la carga de la poda, pero nunca alcanza. Ustedes verán que achicando la poda, achicando lo que se genera de material reciclable, seguimos con el mismo inconveniente. Bueno, hay que continuar con esto, ¿no? Hay que darle para adelante. Así que hemos tomado esa decisión de incrementar nuestra capacidad de tratamiento de residuos reciclables. En cuanto a seguridad, como se lo mencioné recién, continuaremos trabajando con el sistema este de crear más espacios de prevención y de recreación. El programa Plazas Seguras se trata de una acción conjunta entre los centros vecinales, nuestras áreas de participación, de obras públicas, en la que estamos proyectando la instalación de esos 9 kits de juegos que quedan, que tenemos guardado, 9 u 8, porque creo que presentamos uno pasado mañana, en barrio 9 de Julio. Eso, acompañarlo con un kit de mesas y de asientos, como los que pusimos en el banero municipal, y de unas columnas de luces que llevan 3 reflectores. Y en esas columnas de 3 reflectores colocarles las camaritas de monitoreo, que nos permitan tener una herramienta más de disuasión. No estamos hablando para que no nos superpongamos con herramientas de prevención y de gestión de la seguridad. No son cámaras de seguridad, es un sistema de monitoreo cerrado, que es otra cosa y lo explicaremos en el momento pertinente. Eso seguramente en cada barrio va a traer una serie de espacios seguros para que nuestros hijos, nuestros niños, nuestros vecinos puedan ir y tomar mate, estén tranquilos, jugar con los chicos. Me parece que es una acción que estaba postergada, quería hacerla durante el año 2020 y se postergó, y durante el 2021 también, así que este año seguramente largamos, ya tenemos el equipamiento para empezar con esa obra. Además de continuar con la colocación de las alarmas comunitarias, nosotros ya pusimos en barrio Las Flores y estamos trabajando en 2 barrios más, Oscar, así es, para la colocación, que ponemos desde el municipio 3 kits de alarma y los vecinos compran sus controles remotos, y así empezamos con el sistema de alarmas comunitarias, que es una herramienta de prevención y disuasión muy eficiente. En cuanto a obras de infraestructura, recién vamos a continuar con las gestiones que tenemos presentadas ante el Gobierno Nacional, con el cordón serrano. Quiero que sepan y sostener que estamos en una etapa del 30%, que es una obra que está en desarrollo, es una obra que no representa costo para los vecinos, lo afrontamos a la diferencia que tienen los movimientos de suelo y otras inversiones más desde el municipio con fondos genuinos, son más de 10.000 metros, que seguramente, y si todo marcha bien, este año podremos completar el 100%. Cuando la obra se empiece a ver terminada, seguramente la percepción va a cambiar. Es una obra que está en construcción, como toda obra. No existe una obra que esté al 30% y que la gente la pueda disfrutar. Yo no conozco ninguna casa que esté al 30% y que la gente pueda disfrutarla. Hay que terminarla, sí, por supuesto. No depende de nosotros, porque no somos nosotros los que ponemos la plata. La pone un organismo nacional, entonces dependemos de eso. Por otra parte, continuamos con la reformulación de aquella terminal de ómnibus que presentamos ya hace un año, y estamos en un proceso de actualización de costos, porque si bien está aprobado el proyecto, hemos firmado el convenio, tenemos la gran necesidad de actualizar los costos, que en ese momento eran 77 millones de pesos y después de un año, con la inflación que todos conocemos, difícilmente se haya conservado ese monto, y nosotros no podemos afrontar bajo ningún punto de vista la responsabilidad de cubrir eso. Continúo también con las gestiones para la culminación de la obra del SIC, a quienes les ha tocado gobernar Capilla del Monte en estos últimos 10 años, calculo, sabrán la dificultad y lo que significa. Pero yo hay mucha expectativa, me lo han planteado del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que existen grandes posibilidades de terminarlo. Y yo también estoy planteando que necesitamos definiciones, ¿no? Por sí o por no. Si se va a terminar, que se termine y que sigamos con todo esto. Y si no, que se defina, y que se defina formalmente para que tomemos también decisiones, porque finalmente tenemos un predio que ya no recuerdo cuántos son los años que hace que está esa obra ahí, que me parece que no queda bien. Y que capaz que si eso no se puede terminar, se puede utilizar para hacer otra cosa en ese mismo lugar. Voy a hacer todo lo posible y todo lo que esté a mi alcance, y este es mi compromiso para que esa obra se termine. De lo contrario, habrá que analizar qué se hace. Por supuesto que son decisiones que se toman en conjunto, son decisiones que quisiera que discutamos en el ámbito del Consejo Deliberante. Me parece que son muchos los años que tiene de demora, y es un futuro muy prolongado el que nosotros tenemos que proyectar para, para tomar decisiones con respecto a eso. También quiero contarles que durante el mes de marzo seguramente mande al Consejo Deliberante tres o cuatro propuestas concretas que tengo para la explotación del Paseo del Zapato, situación que en su momento se vio frustrada por distintos motivos. No hicimos realmente lo suficientemente atractiva la concesión, seguramente, de lo cual también me hago cargo totalmente, pero también quisiera, a esta altura desértica el llamado a la licitación, yo podría hacerlo desde el Ejecutivo a la licitación, a la consignación, pero no está en los planes, no es lo mío. Quiero sentarme de nuevo con todos los concejales, que los comprometo acá, para que charlemos todas las veces que haga falta, en un marco de llegar todos por el mismo lado, nos pongamos de acuerdo y analicemos de las mejores opciones cuál es la más seria, cuál nos da las mejores garantías, cuál nos garantiza que se realicen las cosas, y que en base a eso tomemos definiciones. Como lo dije en un montón de lugares, yo mismo voy a ser el que le va a reconocer a todo el cuerpo del Consejo Deliberante, oficialistas y opositores, el trabajo conjunto que podamos llevar adelante. Yo mismo me voy a hacer cargo de reconocer a las personas de bien y preocupados y ocupados por Capilla del Monte cuando hayamos definido esto. Me parece que son tiempos en los que tenemos que trabajar los consensos, las uniones, ¿no? El mundo está raro, está feo, estamos viviendo algo de hostilidad, una guerra. No va a estar en mí, y aprovecho también para decírselo, y también aprovecho como autocrítica si en algún momento a cualquiera de los concejales, de todo el cuerpo, he ofendido, públicamente pido disculpas, como también públicamente les comprometo y les pido que me acompañen y me ayuden a llevar todo esto adelante, y que nos sentemos a trabajar del mejor modo. Todos tienen mi número de teléfono, todos tienen el número de teléfono de mis funcionarios, saben que me mandan un mensajito, nos juntamos y hablamos, en un marco de criterio, ¿no? En un marco de una discusión respetuosa. No van a encontrar en mí, bajo ningún punto de vista, ¿saben qué? Me parece que desde este lugar tan chiquito como es Capilla del Monte, para lo que está pasando hoy en el mundo, puedo ser de algún modo el que hace la primera autocrítica y pide las disculpas si alguna vez ofendí a alguien o algún sector, y lo hago sinceramente, lo hago de corazón. Me parece que nosotros estamos en condiciones de aportar un gran grano de arena a la paz del mundo, ¿verdad? Yo no me voy a pelear con nadie, olvídense de eso, vamos a trabajar juntos. Quiero continuar con lo de obras de infraestructuras. Con respecto a las gestiones nacionales, bueno, seguiremos trabajando con el tren. Saben todos que tenemos una demora en la situación en la ciudad de La Falda. Está muy avanzado todo el trayecto desde Capilla del Monte hasta Villa Llavín, inclusive del otro lado. Bueno, el tren ya está en Valle Hermoso en funcionamiento y hay una pequeña demora en la ciudad de La Falda porque fue bastante intervenida la vía. Así que eso nos pone en una condición de retraso, pero creo que ni bien se resuelve esa situación, prontamente vamos a tener el tren en Capilla del Monte. Es un gran orgullo, ¿no? Al menos formar parte de eso y de tantos años que soñamos con el regreso del tren. Cuando lo plantearon me parecía inimaginable y hoy es una realidad que ya está en Valle Hermoso y que se están trabajando y reparando y restaurando las vías. Continuaremos con las gestiones de las 25 viviendas. Estamos trabajando, hemos trabajado en base a 15 o 16 lotes, así es Bruno, para hacer las subdivisiones, para poder tener los terrenos con títulos municipales para que justamente las viviendas se puedan construir ahí arriba. Hemos hecho el llamado a la convocatoria para las inscripciones al sorteo, así que ni bien tengamos mayores indicaciones del Ministerio de Hábitat de la Nación, haremos el sorteo y seguiremos con todo el trámite pertinente. Hablé hace un rato de los 20 paños que no pudimos hacer de reparación de asfalto, y si los vamos a hacer todo para hacerlos este año. Creo que estoy convencido que el problema que nosotros tenemos en Capilla es eterno, de las calles, una ciudad construida en un pueblo, ahora ciudad construida en la montaña, es bastante dificultoso que las calles se mantengan en buen estado. para quienes gobernaron, para quien gobierna y para quienes van a gobernar en un futuro, creo que se van a encontrar con estos problemas que son complejos de abordar, pero bueno, me parece que la mejor forma es de a poco, con lo que se puede, con lo que se tiene. Nosotros planteamos objetivos, 20 paños, cordón serrano, arreglo de calles, todos sabemos lo difícil que es la extracción, el arreglo de las calles después de la lluvia, lo estamos viviendo ahora estos días. Me acuerdo la cantidad de problemas que hubo con intendentes anteriores, al momento que no les permitían la extracción de tierra, de áridos, a mí tampoco me lo permiten. Así que hay que comprar tierra, eso tiene un costo altísimo, a la primera lluvia se la lleva. Es como funcionan las calles en los pueblos de montaña, ¿eh? ¿Cómo lo llegamos con eso? Es un tema bastante complicado. Tenemos el proyecto de abordar, bueno, les contaba, la recuperación de los espacios con los kits de juegos en todas las plazas y espacios públicos de Capilla del Monte, con los juegos, con sus mesas y sus sillas, y la intervención total de la Plaza San Martín en dos o tres etapas. ¿De qué se trata esta intervención? Está recontra buena. Yo se las cuento como si la charláramos en una mesa de café. Nosotros tenemos una plaza que se divide en cuatro triángulos, ¿verdad? Si uno la mira de arriba. Cuatro porciones. Esas porciones, nosotros iniciamos el abordaje de una con el recambio de los juegos, con el piso sintético que le colocamos. Los juegos sí son del fondo de este municipio de pie, piso sintético, y el contrapiso lo pagamos con fondos genuinos de todos los capillenses. Y estamos trabajando en equiparlo con 10 columnas de alumbrado, que cada columna de alumbrado lleva 3 reflectores. Entonces la meta que tenemos hoy en la plaza es que toda la plaza tenga esas 10 columnas más de las que ya tiene y que se vaya convirtiendo en una plaza muy iluminada. A partir de que la tengamos muy iluminada, vamos a abordarla de otro modo. Entonces tomar cada porción y hacerle un rediseño total de sus bancos, de sus artefactos de decoración, de su iluminación, de su jardinería. Tomar el espacio 1, el 2, el 3 y el 4. Esperemos poder llegar este año a hacerla en dos etapas, ¿no? De hacer las dos etapas, dos porciones, y el año que viene otra, y después otra, y quien, si sigo yo o sigue otro, que siga, y que sea una plaza unificada con un manual de estilo y diseño. Me parece que está, pero bueno, es una deuda pendiente. La plaza de Capilla del Monte, para quienes somos de acá, de muchos años, tenemos totalmente claro que fue una de las plazas más lindas de Punilla, orgullo de don Diego Cés, que la tuvo realmente hermosa. Después Gustavo de Figueredo la mejoró, le hizo algunos canteros más. ¿Y qué pasó en el transcurso de todo este tiempo? Mucha gente, y en la cual me incluyo, gobernamos y le incorporamos distintos estilos, pero no tomamos una decisión a quienes nos tocó gobernar de unificar todos los estilos. Y entonces nos encontramos con una plaza que tiene muchas cosas, muchos componentes, muchos colores, muchos adornos distintos, muchas esculturas. Me parece que lo que tenemos que trabajar es un criterio de diseño y unificación. Y eso es hacia dónde vamos, respetando lo que hicieron absolutamente todas las autoridades. Nadie viene a destruir nada bajo ningún punto de vista, sino a trabajar en un modelo de diseño, de rediseño, para que eso tome otra lógica estética. Me emociona, la verdad, hablar de gas natural, porque estuve estudiando las ordenanzas que este cuerpo inclusive aprobó, y me parecen ordenanzas que están re buenas, y tengo en mente con mi equipo trabajar algunos puntos para mandarlo de nuevo, invitarlos a que nos juntemos y sigamos charlando del tema del gas natural. Les cuento que me paso todo el verano trabajando con el gas natural. Estamos en una etapa muy positiva, particularmente en el barrio San Martín, que es aquel viejo proyecto, creo que era el año 2007-2008, Marcelo, ¿no? ¿Te acuerdas? 2007-2008 presentado, y que por distintos motivos se fue cayendo, y hemos tomado la decisión, a ver, no hay modo de que Capilla del Monte tenga un crecimiento sostenido en cuanto a calidad de vida y en cuanto a economía si nosotros no salimos de este retraso que estamos en cuanto a la matriz energética. Lo que estamos planteando es la renovación de la materia energética, que por distintos motivos no se pudo hacer, distintos motivos de la Argentina con sus crisis y sus cosas que no nos permitieron que los capillenses pudiésemos avanzar con esa obra cuando localidades de la encina avanzaron a gran velocidad. Nosotros hemos tomado la decisión y que vamos a trabajar con este equipo de concejales, y seguramente va a salir muy bien de llevar adelante la obra durante todo este año para el barrio San Martín, que convocaremos a los vecinos del barrio San Martín en el transcurso de la semana que viene o la otra. Antes me voy a juntar con todo el cuerpo del Consejo Deliberante, que charlemos de los criterios, que charlemos de los números y de cómo llevarlo adelante, y seguramente esa obra se va a ejecutar. Y también quiero contarles que estoy trabajando en el desarrollo de proyectos, porque esta obra también viene incorporada con un sistema de financiación que hemos trabajado en gestionarlo a nivel nacional y provincial. Y mandé a hacer algo así como 7 u 8 proyectos que incluyen, aparte de San Martín, Balumba y la llegada al proyecto Valenti por la San Peña, es en la tu casa, San Peña. Son 7 u 8 proyectos con 2 cruces en la ruta 38. El barrio San Martín son 2 cruces en las vías del ferrocarril, a la altura de San Peña también y a la altura de el puente de la iglesia. Así que esos son los que hablaba San Martín, son 7.100 metros de red de gas, que seguramente vamos a hacer en el transcurso de los próximos meses, y estoy trabajando en 6 o 7 proyectos para que queden. Si en algún momento surge la posibilidad de financiación, analizaremos cuál de los barrios es el que está en la mejor condición para llevarlo adelante, y en función de eso avanzaremos. Me parece que va a ser un gran puntapié el barrio San Martín, ese inicio de la transformación de la matriz energética. Me imagino que los establecimientos de hotelería, de gastronomía, de alojamiento, justamente cabañas, lo que fuera, van a tener un gran salto cuali y cuantitativo en cuanto a la rentabilidad para sus propietarios, y eso va a redundar en ingresos para Capilla del Monte. Así que próximos a continuar con el gas natural. Quiero hablarles un poco, ya la verdad que se me va secando la boca, y empezar a darle fin a esta presentación con la continuidad de lo que pasó en salud. Agradecerle eternamente a los prestadores del servicio de salud de Capilla del Monte, de todos los sectores, tanto público como privado, a mi secretario de salud, que tuvo la visión y la valentía de afrontar semejante desafío, porque hoy contarlo con el diario del lunes es bastante fácil. Les garantizo